rescata. Descorazonado y has vuelto a meter la pata. ¿Y ahora qué esperas para volverte a él? Merece la pena, ven, escucha, acércate. Yo soy el que soy. Yo soy el que estaré. Yo soy el que estoy. Yo soy, soy, ya ves. Dale tú la vida, él te da sus manos. Toda rebeldía nos hace separarnos. Andas buscando, él te la ofrecía cada paso que ibas dando. ¿Cómo te lo explico? Que él lo quiere un poco. ¿Cómo te repito? Que de ti lo quiere todo. No estés dividido, no estés sofocado. Él es el camino y el alivio del cansado. ¿Y ahora qué esperas para volverte a él? Merece la pena, ven, escucha, acércate. Yo soy el que soy. Yo soy el que estaré. Yo soy el que estoy. Yo soy, soy la vez. Estoy.